A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! Listo. Un, dos, tres. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, me paseo en la vereda. Bueno, saludos a los oyentes y a la Pulseada Radio. Acá estamos con una amiga nuestra que es parte de mi vida y bueno. bueno, un saludo para la familia de Dieguito. Hace poquito estuve con la familia y bueno, acá. Acá estoy para apoyarlo y para tener un poco de alegría en corazones. Para todo. Un beso. Extendemos el abrazo también de la semana pasada y de hoy a toda la familia ahí para acompañar en este momento. Hablando de alegría, salió la pulseada, Negrito, mirá. Salió la pulseada por fin. ¿Eh? Por fin. Y desde Grafitos de vuelta. Así que vamos a estar hablando de eso durante el programa. La acabamos de recibir. Está calentita la revista. ¿Sí? Y acá está Martín Luna. ¿Cómo anda, Luna? Y acá está. ¿Hecho pelota? No muy bien. Pues, se lo escucha no, más o menos. Sí, no muy bien. Acá estamos, de este lado, otra vez, acompañando este nuevo programa. Y, reemplazando. Nada. Bueno. No, nadie reemplaza a nadie. Pero como no está Damián Lambusta, que anda de viaje, bueno, le mandamos un saludo. De este lado. Sí, dijo que iba saludo. A estar escuchando. Qué mal momento para irse a Brasil. ¿No? Sí, bueno, se fue para allá. Pero bueno. Pero que vaya. Anda por allá, así que uno ha tenido que pasar. ¿Qué tenemos? ¿Dos operadores hoy? No, Raúl uno, Lafitte. Uno. Ah, bueno, está bien. Raúl Lafitte. Vos no podemos decir que estás acá. No. Parece que está medio. Sebastián García Mardones en mi nombre, está la familia de La Pulseada Radio al llegar, y como dijo el Negrito ya, la invitada sentada, preparada. Siempre llega primero. Siempre llega antes que nosotros. Sí, siempre llega. Ahí que está, y empieza a retarnos. Ya empezó a pedir, a reclamar. Ya empezó a reclamar la nota que todavía no le hicimos. Claro, no, aparte no habla hasta que no la presentás. Está reclamando mate. Mate, dice, ahora vamos a hacer, ahora vamos a hacer. Él es el que está siempre del otro lado y prepara mate. Y pero ahora. Se vino para acá. Negrito, el sábado estuviste ahí en la minga, se hizo al final la sí, fiesta. Sí, sí. Estuvo lindo. ¿Estuvieron bailando un rato? Sí. ¿Qué bailaste? De todo. Había de todo, ¿no? Había, que iba a haber de todo. ¿Bailaste candombe? Sí, odio. ¿Bailaste cumbia? También. ¿Chacarera? También. Ah, vale. Ah, bailó. Todo. Si vamos a bailar, bailamos. Pará. ¿Y a qué hora volviste al hogar? No sé, vio. Da igual. ¿Tarde? Muy tarde, como a las 2 de la mañana acá. ¡Epa! ¡Opa! Perdón que lo diga yo, pero ¡epa! ¡Epa! Así bueno, que la pasaron lindo. Mucha sí. gente había colaborando y bailando y festejando. Sí. Había mucha gente. Muy bueno, muy bueno. Aparte, la gente escucha las radios y todo eso y ayudan para que logren que estén bien para ayudar a la gente y bueno. Acá estamos. Bien, vamos bien, a contar algo de lo que se vivió el sí, sábado en esta fiesta que propuso la Minga para recaudar algo de plata, para colaborar con el hogar de Cajal. Y alimentos también, ¿no? Alimentos también, sí. Así que bueno, vamos a conversar un ratito de esas cuestiones. Mirá la promo de La Pulseada. La promo de La Pulseada Radio. En La Pulseada hay ahí un tipo de pelo largo, con auriculares, mezclando micrófonos y tinta. Bueno, ya vamos a hablar de toda la revista. Luna, ¿le parece que arranquemos, que presentemos a la invitada, que salude? ¿O no? La invitada no la querés dejar hablar. Después del tema, primero estaremos charlando un ratito con una amiga ya de este programa. La hemos recibido muchas veces, muchas veces ha estado por aquí. Y hoy llega a compartirnos una más que linda noticia. Más que linda la noticia que llega a contarnos, una noticia esperada, una noticia luchada por sobre todas las cosas. Así que vamos a comenzar con algo de música que Raúl tiene ya del otro lado del vidrio. Y después de eso comenzamos a charlar con la invitada. Mientras le vamos preparando unos mates para que no nos siga retando. Vino a escuchar disparando palabras. Vamos a acabar con toda tu mentira. Vamos a terminar. No te desesperen, todo va a mejorar. No quiero la guerra que no puede enfermar. Tampoco tu droga no van a matar. Fumamos nuestra yerba que es medicinal. Y cuando estamos juntos nadie nos puede parar. Porque en las calles de Babilonia yo no soy un peón. En mis manos no tengo tu solución. Solo de mi corazón. La Pulseada Radio. Comunicación popular. ¿Dónde vamos? ¿Seguimos en la Pulseada Radio? Y sigamos entonces en la Pulseada Radio. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida formalmente a Sandra Gómez, la mamá de Omar Cigarán, que tantas veces nos ha visitado aquí. Recién recordábamos aquella primera visita cuando llegó con Milton. Estábamos de noche también, hasta las 11 íbamos en Radio Estación Sur. Y después de aquella primera vez, muchas veces hemos tenido la oportunidad de charlar con Sandra. Y como decía, llega hoy a contarnos una noticia largamente esperada. Sandra, ¿cómo te va? Hola, buenas noches a todos. ¿Es así o no? Sí, la verdad que sí. ¿Qué decirte? La noticia que tanto esperaba yo y todos es que ya tenemos fecha de juicio para el 2017. Que gracias a Dios estaríamos ahí juzgando al asesino de Omar a partir del 8 de marzo y terminaría el 29 de marzo del 2017 y son muy seguidas una tras de otra, son 15 audiencias a partir de las 10 de la mañana. Parece que fuese ayer, ¿no? Cuando vine por primera vez a la Pulseada y la verdad que me puso muy feliz la noticia y también me pone triste, ¿no? Porque quiero que llegue ya. Claro. O sea, sí. La ansiedad que tengo es ya. Y muy orgullosa de toda la gente y de todas las organizaciones que me acompañan hoy, que gracias a ustedes y a la difusión que se dio el caso, a Dios gracias vamos a lograr esa justicia tan esperada, ¿no? Así que llegó finalmente, o va llegando en realidad. Va llegando. Va llegando. Ese día, ¿no? Y lo importante que es esto, te decía el otro día, para vos, para Milton, para los hermanos de Omar, para toda la familia de Omar, pero también para todos nosotros, ¿no? Que la justicia investigue quién fue el responsable del asesinato de Omar, digo, para que no quede impune este caso. Por eso también esta noticia es compartida por mucha gente. Sí. Recibí muchos mensajes, mucho apoyo de mucha gente. Si bien me pone contenta esto, sé que me tengo que fortalecer más y seguir luchando más, porque yo ahora lo que voy a pedir y voy a exigir que Diego Walter Flores se notifique por semana o por mes, no sé cómo va a ser, en el juzgado, porque como él se pensó que en estos 3 años había quedado impune, el miedo mío es que él se quiera fugar. Así que voy a estar haciendo alguna movida para que este señor se presente, porque Diego Walter Flores está en libertad. Diego Walter Flores está en libertad desde el 2013 y sigue trabajando. Sigue en funciones. No lo han apartado de sus funciones. No, nosotros el 20 de febrero del año pasado hicimos una marcha. fuimos asuntos, ¿no? Sí, fuimos asuntos internos y pedimos explicación y hasta el día de hoy no nos dieron. ¿Qué te decían ahí? Que ellos no estaban al tanto de que él estuviera trabajando, que iban a investigar y que me iban a notificar, pero hasta ahora no nos notificaron nada, pero sabemos que él sigue trabajando. Así que ahora lo que van a pedir... Sí, que se presente, ¿viste? Así cuando llevan a un inocente o salen en libertad y lo hacen ir al patronato, sí, y firmar, bueno, él también va a tener que notificar y constatar su domicilio. Sé que le va a molestar, pero bueno, no me importa. Si llegué hasta acá... Problema de él, ¿no? Si le molesta. La cuestión es que finalmente la justicia va llegando. Sí, no veo la hora de que llegue el día y yo quiero verle la cara. Yo lo conozco a él por una foto que había en la causa, nada más. Es más, el año pasado, cuando yo tenía el otro patrocinio, hubo una audiencia donde conocí a sus abogados, que tiene 5 abogados el señor. 5 abogados. Y el señor no se presentó. Así que tendré que esperar al juicio para poder verle la cara y a ver si él me pide perdón o me dice por qué lo mató a Omar o quién lo puso en el lugar para que mate a Omar. Me va a tener que decir. Y esto, decía Sandra, que es importante porque después del asesinato de Omar hubo otros asesinatos similares, y vos sos casi un ejemplo para esas madres de esos pibes. Entonces, también es importante para ellos, ¿no? Que a pesar del dolor y luchando, se llega. Tardará, la justicia tardará un poco, pero finalmente se llega a ese lugar en donde el asesino tiene que dar explicaciones, ¿no? Sí, mira, yo cuando formé el espacio del colectivo contra el gatillo fácil, bueno, ya la conté varias veces esta historia. La hice en mi casa con 3 personas, bueno, Benji, que era un trabajador en ese tiempo de La Olla de Plaza San Martín, me fue contactando con todas las organizaciones que hoy están a mi lado, y a lo largo del camino pasaron muchas cosas, y yo hoy me miro al espejo y no puedo creer lo que estoy haciendo, porque yo antes en mi barrio no me metía, y ahora cuando veo la cana me meto y estoy ayudando a los pibes. De hecho, en el 2015 hemos hecho una actividad en mi barrio, para que la gente del barrio conociera y viera lo que yo estaba haciendo, porque si bien tengo vecinos que saben lo que hago y otros no, hay vecinos que le tiran la cana a los pibes y hay otros vecinos que no. Uh-huh. Bueno, hicimos un mural que está plantado en la placita de 120 y 41. Hicimos volanteada porque había un patrullero que estaba hostigando a 2 pibes, a un grupo de pibes, que son pibes trabajadores. Y uno de los pibes amenazados de muerte es hermano de Ezequiel Heredia, un pibe asesinado en Barrio Hipódromo en el 2008, y el pibe que lo acompañaba era mi hijo. O sea, no estamos hablando de cualquier pibe, estamos hablando de 2 pibes, hermanos de otros pibes que ya mataron en ese barrio. Así que bueno, visibilizamos eso, hicimos un habeas corpus y se dejaron de joder. Che, y cuando los vecinos, las vecinas se te acercan, ¿qué te dicen? Te cuento algo así que veo del otro lado. Cuando te veo a vos, a otras madres, ¿no? Uno se piensa que siempre fueron así y en realidad vos te transformó completamente, ¿no? No, yo nunca fui así. Por eso claro, yo le digo a la gente que esa gente que levanta el tubo y llama a la cana para que hostiguen a los pibes, que no digan nunca te va a pasar, porque yo era una de las personas, te voy a confesar, yo era una de las personas que odiaba las marchas. Yo veía que cortaban las calles y decía, uy, estos negros otra vez me cortan, te lo juro por Dios. Y yo odiaba todo eso, odiaba a los pibes en la esquina. Y yo hoy salto con millones de organizaciones, voy a todas marchas, no solamente de gatillo, voy de las marchas del orgullo gay, voy a los encuentros de mujeres, voy a un montón de lugares. Por eso yo a la gente que está del otro lado le digo, nunca digas, esto nunca me va a pasar. Y no odies a la gente que hoy cortan las calles reclamando los trabajos, reclamando vivienda, reclamando salud, educación. Y reclamando por un hijo que te matan. Mira, encontré la nota acá antes que hablábamos. Fue en agosto del 2013, cuando llegaste por primera vez a la Pulseada Radio con Milton. Las alas de Omar. Bueno, después eso se transformó en una de las notas de que salió en la revista. Ayer, ¿no? ¿No? Sí, y hace ya... ¿Se te pasó muy, muy rápido, Sandra? Fueron 3 años van a ser ya de aquello. Esa fue la primera vez que llegaste a contarnos la historia de Omar. En agosto del 2013, con Milton. Sí, después Milton no vino más. Después Milton no vino más. Bueno, él lleva su dolor de otra manera, no sí. como yo. Pero si él no me hiciera el aguante desde casa, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo, claro. ¿no? Porque yo me paso más en la calle que en mi casa. Uh-huh. O sea, no solamente por casos de gatillo fácil, sino que cuando, por ejemplo, ahora estamos acompañando a uno de los pibes que está siendo perseguido por la policía, un chico de 15 años que para en la facultad y que suele estar en Plaza Mateo, que también los pibes ahí son bastante golpeados por la cana. Yo la verdad que no puedo creer de dónde me sale eso y donde hay un problema estoy metida ahí. Y hay gente que me dice que estoy loca y hay gente que me felicita porque... Que a la gente del barrio, como vos me preguntaste que no te respondí, que me dice, no te metas a defender a este pibe porque no salvaste a tu hijo, por ejemplo. Y bueno, cuando pasó lo de Omar yo no lo sabía y todo lo que aprendí ahora lo puedo utilizar para los pibes que están, porque voy a ser egoísta en no ayudar a los pibes. Yo pienso que cada mamá llevamos nuestro dolor como se puede, ¿no? Hay mamás que se acuestan en una cama, se deprimen y no lo pueden soportar. Acá... Martín me ha visto llorar, me ha visto reír, me ha visto un montón de veces. Yo antes no podía hablar como estoy hablando ahora. No, es cierto. Y lo aprendí todos estos años en la lucha. Así que decía, vamos a recibir a alguien que está del otro lado de la línea telefónica y que también acompaña a Sandra. Es Estefanía. Estefanía, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, acá estaba escuchándolo. Bueno, acá contando un poco esta linda noticia que llegó Sandra hoy a compartirnos, ¿no? Finalmente llega el juicio por el asesinato de Omar Cigarán. Sí, tal cual, la verdad que es una re buena noticia que tuvimos en estos días, porque bueno, tuvimos muchos años, ustedes lo estaban comentando, todos estos años de lucha. Que estuvimos llevando, de estar en las calles, de hacer movilizaciones, para que llegue este momento. Todavía falta un año, pero bueno, ya tenemos la fecha concreta de cuándo vamos a ver a este asesino, a Diego Walter Flores, sentado en el banquillo de los acusados, para que dé respuesta de lo que pasó con Omar Cigarán aquel febrero de 2003. Así que estamos como bastante contentos. Creemos que es muy necesario la lucha, la organización en estos casos, porque la justicia ya nos demostró cuando la fiscal Ana Medina quiso cerrar la causa. Durante los primeros meses ella tenía la causa y ella aceptaba la óptica del policía diciendo que había sido en legítima defensa lo que había hecho. Así que también saludamos toda la lucha que está emprendiendo Sandra, que se puso a la cabeza ella, que nos dejó acompañarla en todo este proceso. Para bueno, hoy recibir la noticia de que la fecha de audiencia de juicio contra Flores. ¿Y qué significa? ¿Qué significado toma el inicio de este juicio, Estefanía? Y sí, primero antes que nada es esto que mencionaba, que es muy importante transmitirle al resto de las mamás que no se queden solas cuando pasa un caso así, que se acerquen a todas aquellas personas que quieran ayudarla, porque solamente con la lucha conseguimos lograr este juicio. Y también en este momento político, en esta coyuntura que estamos viviendo, la verdad que es muy importante poder sentar a un policía, porque ya lo venimos denunciando desde hace muchos años con el gobierno anterior, que no hacían nada en defensa de los jóvenes trabajadores, de los pibes que viven en los barrios más humildes, y sí defendían a la policía, sí ellos invierten recursos en lo que tiene que ver con la seguridad, mucha plata ahí, y a su vez ponen recursos en abogados para que lo defiendan a estos tipos, a estos policías asesinos que le decimos nosotros. Entonces, creemos que es una demostración que hemos logrado nosotros sentar en el banquillo a un policía que es tan apañado por todas las instituciones que tiene el Estado. A propósito de esto que nos decías, de todos estos casos que, como siempre decimos acá, muchas veces lo que cambia únicamente es el nombre del chico asesinado. Después están las mismas complicidades, las mismas irregularidades. En estos casos se dan estos mismos aspectos. Lo único que cambia entonces, como decía, es el nombre. Y a propósito de esto, mañana va a haber una actividad, van a estar realizando una actividad ustedes. Sí, así es. En el marco de la campaña nacional contra las detenciones arbitrarias que se lanzó hoy al mediodía, en Capital Federal, de Correpi, que está impulsando, y un montón de organizaciones que ya se sumaron, alrededor de 80 organizaciones ya se sumaron a lo largo y ancho de todo el país. Mañana acá en la Ciudad de La Plata lo que vamos a estar haciendo es una radio abierta para seguir difundiendo estos casos, para comentarle a todos los vecinos y vecinas de la ciudad que no se tratan de casos aislados, que demostrarle esto, que hay muchas complicidades volanteando ahí en la zona del centro donde circula mucha gente. Básicamente sacar todo este laburo que estamos haciendo, todo este proceso de lucha y organización que nos dimos estos años a la calle, seguir dialogando y disputando sentido, que es lo que construyen los grandes medios de comunicación, como dando un sentido común de que el pibe chorro está bien que sea asesinado por el policía. Y la verdad que no es así, no para nada es así. Y a su vez, los policías son los que mismos que se encubren entre ellos en la causa de Omar. Todavía no escuché si están en el documento. Estamos peleando también para que se investigue el encubrimiento que hubo en la causa. No, ahora lo iba a estar contando. Ahora lo iba a estar contando, dice Estefanía. Acá Marcelito Santillán también te va a preguntar algo. ¿Por qué hacen los policías matan a los pibes? Y los pibes no tienen nada que ver contra los policías, porque lo que hacen los policías quiere matar gente. Sí, tal cual. La verdad que ellos tienen mucho, se sienten con mucho poder. Hoy por hoy también se ve en las calles como la decisión política que le han bajado a los policías, y que no es de ahora tampoco. Digo, ayer se recordaban los 25 años de la muerte de Walter Bugracio, también, que fue hace ya 25 años, encerrado por ir a un recital de rock, aquel famoso recital de Los Redondos, en donde lo detienen y después lo terminan matando. Entonces, es como un control social que implementa el Estado a partir de su fuerza de seguridad, de su aparato represivo, de que los pibes no pueden y pibas no pueden ir a los recitales de rock, no pueden disfrutar ahí, no pueden estar en la calle, en la esquina de su barrio, porque les molesta, porque no les quieren dejar hacer que se expresen como cada pibe y piba quieren, por usar visera, por usar su equipo de gimnasia, son perseguidos. Entonces, básicamente es como el control social que tiene el Estado para controlarnos a toda la sociedad, de que no haya ningún desviamiento, ni tanto de los jóvenes, que en la mayoría de los casos somos los más rebeldes, ni los más pibes tampoco, los niños y niñas, que hoy también, en estos días estuvo circulando la noticia de los policías infantiles, niños, que se mencionaba en Catamarca, también quieren ya enseñarles de que usar un arma o estar dentro de la fuerza de seguridad es bueno, en vez de que el pibe desarrolle su imaginación, juegue, así que tiene que ver con todo eso. Otra cosa también te quería preguntar, yo no entiendo a los policías porque quieren matar a los chicos y a la gente más humilde. No entiendo esa cuestión. ¿Qué pregunta, Ahí va. Sí, qué pregunta. Tratate de negro. Pero bueno, me parece bastante amplio como para charlar durante mucho tiempo en este tema. Además, muchas veces, Estefanía, ¿me escuchás? Además, muchas veces también, muchos de los canas también son gente humilde, ¿no? Y también son casi pibes, ¿no? E incluso muchos son de los mismos barrios que después van a pegarles, ¿no? Eso también es bastante frecuente, lamentablemente. Tal cual, y más en estos tiempos en donde, mucho trabajo precarizado, en donde a los jóvenes les cuesta conseguir un laburo, se le ofrece incorporarse a la fuerza de seguridad como una salida laboral potable, uh-huh, buena para ellos, pero la verdad que terminan siendo verdugos de su propia clase trabajadora. Entonces, también hay que remarcar eso, que discutirle al joven A, que se quiera sumar a la fuerza de seguridad, mostrarle que tiene un montón de otras opciones y mostrarle lo que son las fuerzas de seguridad. Digo, por ahí brevemente, Negro, te contesto que el Estado, vivimos en un sistema capitalista en donde tienen que, donde los intereses siempre van a estar del lado de los que más tienen, de los que más plata tienen, más poder tienen. Entonces, para eso el Estado tiene su brazo represivo para mantener, excluir, matar a toda esa gente que para este sistema supuestamente, muy entre comillas, no le sirve, no le es redituable. Ahí hay una explicación a un tema bien complejo, ¿no, Estefanía? Pero bueno, parte de la explicación va por ahí, ¿no? Estefanía, recordanos entonces la actividad de mañana. Mañana, como el colectivo contra el gatillo fácil, también se va a estar sumando la coordinadora antirrepresiva del PCB, que es un sector que está siendo muy golpeado también en estos tiempos. Vamos a estar haciendo una volanteada y una radio abierta para también todos los que se quieran sumar, está el micrófono abierto. De las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde vamos a estar en Plaza Rocha. Gracias, Estefanía. Te mandamos un abrazo y bueno, ya nos estaremos comunicando seguro en el transcurso de las audiencias para ver cómo va yendo la cosa. Un abrazo. Buenísimo. Grande. Te quería decir algo, Sandra. Bueno, yo le quiero agradecer a Estefanía porque es una gran compañera de lucha. Me conoce del primer día de lo que pasó con Omar. Ella sabe cuánto la quiero. No necesita que se lo diga por radio. Pero te agradezco de corazón que hoy estés acompañándome y vamos por más. Tal cual, vamos por mucho más y vamos a lograr que Walter Diego Flores esté en cana con todo este proceso de lucha que estuvimos haciendo. Y un abrazo grande para Sandra, que sé que también le es difícil hablar de estos temas siempre. Gracias, compa. Estefanía, muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Ahí estaba, besito. Ahí estaba Estefanía. Entre otras cosas, bueno, nos recordaba, ayer se cumplieron 25 años de la detención de Walter Bulacio, ¿no? Que no es un caso más, su muerte marcó una época y a toda una generación y desnudó como pocas veces la impunidad de la represión en manos de la policía. Casos como el de Walter Bulacio existieron antes y después de aquel 19 de abril, pero el de Walter quedó en la memoria y hasta llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le exigió al Estado argentino la sanción y castigo a los responsables. El único policía preso por este caso es el comisario Espósito, que ni siquiera está preso por la muerte de Walter, sino por detenerlo ilegalmente, no por la muerte, ¿no? Pero bueno, después de aquello muchas canciones fueron dedicadas a Walter Bulacio. Vamos a escuchar una de ellas, esta, que fue una de las primeras que salió, la escribió Fito Páez y la canta Fabiana Cantilo. La primera vez que traigo detenido, la primera causa. La primera causa, pero jodida. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Lo que hablan de los menores y otros pilotos, está mal. No está bien lo que están haciendo, pero tampoco está mal que bajen la imputabilidad de los menores. Porque cada vez la van a bajar más, porque con esa no se arregla nada. Con esa no se arregla nada. No es culpa de los pibes, para mí es culpa de la sociedad. Porque sí, porque no le dan nada. No le dan una condición, no le dan nada. ¿Me entendés? Van, caen en cana. Y cuando caen en cana lo dejan encerrado. Y cuando sale va y lo da de vuelta. ¿Me entendés? Y ahí tiene la sociedad, porque no lo sabe contener nada. Poniendo más escuela, dándole más atención. Cuando salen los pibes acá, que tengan un laburo en blanco y cosas, y nada, que salgan y eso para que si te enfermas y que te paguen, que tenga quien te atienda, todo en el laburo, ¿me entendés? Pero siempre para mí tenés que tener un laburo. Pero siempre para mí tenés que tener un laburo. La pulseada. Otras voces. Agradezco los abrazos que mandó, pero... Sí, sí, estábamos acá en la pulseada de radio comentando con Sandra que es muy lindo los abrazos que manda la muta, pero mejor que traiga Garoto, ¿no? Dice acá. Claro, Sandra, Damián. Y le apoyamos todo. Sí, vamos. Hay una noticia muy buena para festejar, qué mejor que festejarlo con una caja de Garotos, ¿no? Sí. Está muy bien. Cierto. Bueno, Sandra, qué bueno, está más canchera también, viste que sonó el teléfono y ya lo alejó del micrófono. Ah, ya tiene mucho medio encima, ¿no? Ya. Se me cayó al piso y se me acaba de romper el celular. Así no. Que Damián... Y un celular también. Imagínate. Vamos, anota Damián. Celular y Garotos. Claro, sí. Que tenga flash el celular, si no, no puedo sacar fotos en las marchas. Me quedé pensando en esto que decías recién de... Después de atravesar, ¿no? El momento este horrible, ¿cómo te transforma eso? ¿Y vos te sentís que podés transformar a algunas otras personas sin que pasen por ese momento a partir de tu testimonio, de tu lucha? Estos vecinos nomás, de los que ¿qué hablábamos. Qué pregunta, ¿eh? No, mira, los vecinos está costando, pero bueno, yo pienso que toda la sociedad tenemos que cambiar. Y más cuando vemos cuando matan un pibe, cuando vemos un pibe de 8 años que está en la calle pidiendo moneda y que no tiene para comer, que he visto, todos vemos en la calle pibes pidiendo. Y yo pienso que todos tenemos que cambiar, que no tenemos que esperar a que nos maten un ser querido, un cana, un auto, lo que sea, ¿no? Porque hay víctimas de todo. Yo tengo mamá que me están apoyando, que son víctimas del volante, ¿sí? Que también exigen y piden justicia. Tengo muchísimos casos. Ojalá estas mamás también consigan la justicia, ¿no? Y que sigan luchando, como algunas mamás vienen. Yo en el colectivo estamos acompañando a Claudia, la mamá de Mauricio Andrada, que es un caso que pasó también en 2014. Y está costando también porque ella tiene su distinto proceso de duelo, no es igual que yo. Y también la comprendemos y la acompañamos, o sea, hay que esperar todo su tiempo. Yo, a través del odio que tenía de la muerte de Omar, cuando me enteré que me cerraban la causa, ahí como sea quería, empecé a moverme y aprendí un montón de cosas, pero a lo largo del camino, ¿no? Porque acá Martín te lo puede decir que yo he dicho, bueno, no sigo más, me han amenazado y he tenido miedo y he querido no seguir más. ¿Has sufrido allanamientos en tu casa? He sufrido allanamientos. El año pasado, el 2 de noviembre, me hicieron un allanamiento por error, autorizado por Garganta. Bueno, los hermanos de Omar también siguen siendo amenazados. Sí, mi hijo mayor está preso. Le armaron una causa un día antes de la marcha de Gatillo que hicimos en septiembre. Un montón de cosas. Y bueno, yo por estas cosas a veces no quiero seguir. Yo le he dicho a mi hijo que no me iba a seguir más. Y él me dijo que él se bancaba hasta el preso y que yo no cortara la lucha y que siga peleando por Omar. Así que bueno, me encargué de que él esté bien adentro y acá sigo. Y espero que no pase más nada. Uh-huh. Esperemos que no. Y que no baje los brazos tampoco. Uh-huh. Los brazos no los voy a bajar. No sé si voy a estar tan fuerte cuando llegue la fecha porque creo que me va a retroceder todo el primer día cuando vea al asesino de Omar. Y seguramente, pero sí. Seguramente me van a ver llorar, pero bueno, yo tengo que estar fuerte y demostrarle a este hijo de puta que me va a pagar todo el daño que me hizo. Sandra, así Omar también puede descansar en paz. ¿Y cómo está el barrio? El barrio ahora está más tranquilo. Después de la muraleada que hicimos, está tranquilo. Los pibes no están. Estamos hablando del barrio Hipódromo, ¿no? Ahí, sí, barrio Hipódromo. Donde vivía, vive Sandra, donde vivía Omar. Sí. ¿Cómo es el mural que pintaron? Hicimos varias viseras. En las viseras hicimos los nombres de los pibes del barrio muerto: de Ezequiel, de Gastón, de Omar. Hicimos como unos osos con unas banderas, no sé cómo explicarte. Y una mano. Es el segundo mural que hace ya. Para Sandra, no. Porque Sandra. Sí, hay un mural en estos años también se ha dedicado a pintar y ha pintado junto con otras mamás y otras familiares de casos de Gatillo Fácil también. Me había olvidado de eso. También, ¿verdad? Pintó. Hay un mural en el Museo de la Comisión por la Memoria. Sí. Así que en noviembre del año pasado hicieron uno ahí en el barrio. Sí, el 26 de noviembre. Y decías que está un poco más tranquilo el barrio. Está más tranquilo, sí. Sí, por suerte está más tranquilo. Están tranquilos los pibes también y la cana. La cana está tranquila. Así pero que viste cómo es esto. Sí, tiempo se calman, otro tiempo vuelven y así. Sí, hoy nombraban Plaza Mateo y ahí, bueno, ya tenemos varias personas que nos comentaron otra vez, pibe con mano en el patrullero, revisándolo y sacándolo de prepo de la plaza y bueno, hay zona, ¿no? Seguramente deben ser. Lo que pasa es que ellos se creen, no sé qué se creen. Bueno, antes vos podías disfrutar de la plaza y ahora vos vas, yo voy siempre, todos los domingos voy a la plaza de 1 y 38, que es donde llevo a Mateo y es mi único día que yo tengo para la familia. Y ahí nunca hubo cana. Y ahora vos llegás a la plaza y hay 10, no uno, hay 10 de la policía local pelotudeando, perdón la palabra, todo el día con el celular, porque... Sí. Y si vos los mirás, te miran con cara de... Yo antes agachaba la cabeza, ahora no, yo me meto. Yo veo un cana bardeando un pibe y me meto. Ahora sí que me meto. Ahora sé cuáles son las maneras de trabajar de ellos. Y esta vez no me van a pasar por arriba. Ahí en la Plaza Mateo están lo que los diarios, así como en algún momento los medios de comunicación hablaron de la banda de la frazada eran los pibes de Plaza San Martín. De Plaza San Martín que estaban en la Glorieta, claro. Ahora en la Plaza Mateo están la banda de los nenes. La banda de los nenes, claro. El diario El Día saca nota día por medio sobre El diario El Día es una vergüenza las cosas que publica. Yo sé que no me tengo que tirar en contra de los medios. No, pero si querés lo decimos nosotros. Mucho de esta opinión que hablábamos hoy, ¿no? De los vecinos que tiran la cana, como decís vos, a los pibes, su opinión muchas veces tiene que ver, o es muy parecida, muy similar a la que los medios están constantemente machacando. Y yo, por lo menos, es una opinión personal, los medios tienen mucha incidencia en esa opinión, ¿no? En esta seguridad, entre comillas, que. Nos hacen creer metiendo más cana. Hoy Vidal anunció también más chaleco antibalas, pistolas y qué sé yo cuánta guita en seguridad. Y en realidad, bueno, como decís vos, cuando no había nadie, ni un cana en la plaza, estábamos más tranquilos. Sí. Como los recitales, ¿no? Cuando no hay ningún cana, o en las marchas, cuando no hay ningún cana, no pasa nada. No pasa nada. En vez de gastar tanta plata, lo dije en la época de Scioli, ¿no? Lo voy a volver a decir, en vez de gastar tanta guita en chalecos, en botas, en chapa, en patrullero, más ambulancia, más educación. Y así vamos a estar mejor. Es mentira que la policía es más seguridad. Más policía es más inseguridad. No sé si se puede agregar algo más. Creo que vamos a, como decíamos hace un rato y le decíamos a Estefanía, vamos a volver seguro, Sandra, a encontrarnos. Y nos vas a contar cómo van yendo las audiencias. Probablemente antes también nos juntemos. Sí, antes voy a estar ahí avisándoles también para que pasen un chivito, porque estamos por hacer una fiesta en Aucaché para juntar plata para el colectivo. ¿Cuándo es? Sé que es en mayo, pero no tenemos todavía la fecha. Cuando tengan la fecha, te esperamos acá en el... Les voy a estar avisando para que colaboren. Así podemos también, con eso, bancarnos los volantes, los carteles y todo lo que se necesita para seguir activando esta lucha. No solamente por Amar, ¿no?, sino por todos los pibes. Y quería agregar otra cosita más, que en su tiempo, cuando, no sé si se acuerdan de Rafael Cobos, el chico que fue herido en una fiesta privada, que se salvó, gracias a Dios. Bueno, él está participando en el colectivo contra Gatillo Fácil. Muy bien. Bueno, Sandra Gómez, muchísimas gracias por estar otra vez acá en La Pulsera Radio y por venir a contarnos esta noticia. Recordamos entonces el 8 de marzo, arrancan el 8 de marzo del año que viene, que falta poco, pero bueno, espero que se pase rápido para vos y que llegue el momento. Arranca el juicio por el asesinato de Omar Cigarán. Cuando llegó Sandra dijo, qué cambiado está todo esto. Qué cambiado que está todo. Me llaman seguido aquí. De pensaba hecho, que yo era la embusta, por eso. No. Ayer mismo la llamaron, ayer a la mañana estuvo hablando aquí por el aire de Futura. Sí. Pero no conocía los cambios. Ajá. Y recuerdo que había estado acá el día que vino con un amigo de Omar. Sí, con Franco Quiroga. Que Franco nos dejó allí una canción. Sí. Una rapeada dedicada a Omar. Sí. ¿Te parece que nos vayamos con esa rapeada que quedó acá? Dale. ¿Eh? Dale. Sandra, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes y bueno. Vamos, Sandra. En marzo. Vamos. Ahí quiero ver ahí. Ahí vamos a estar. Vamos. Gracias, Sandra. Nos vamos escuchando entonces a Franco Quiroga. Recordando a Omar Cigarán. Como esto te tuvo que pasar, angelito nuestro, descansa en paz. Desde allá arriba nos cuidas, desde allá arriba nos cuidas. Desde que te fuiste nos dejaste un gran vacío. Eso con los pibes siempre nos decimos. Nadie entiende cómo esto te vino a pasar. Te hicieron una cama, nadie pensó que te iban a matar. Te fuiste para el cielo y dejaste una imagen grabada en nuestro corazón. Y todos los domingos prometimos llevarte flores. Eras un gran compañero y eso no lo pueden negar. Salías a robar para ganarte los billetes. Eras un pibe diferente que tenía sus defectos. Vivías en un mundo imperfecto. Aunque vos querías ir recto, la vida te golpeó y te fuiste desviando hacia la calle y el choreo. Yo sé que la pasaste feo y siempre vos querías tener tu trofeo en cada hecho. Tu vieja hoy en día llega un gran dolor en su pecho. Llora desconsolada, tirada en su cama, gritando al cielo que tú bajaras y la abrazaras. Ella la última vez que te vio fue ese día que fuiste a tu casa y le mostraste una sonrisa. Ella tranquila se quedó, al rato vinieron y le dieron la noticia, doña Sandra. Omar falleció. Omar falleció. Ella siempre la luchó, salió en la tele, hizo movilización, pero a nadie le importó, nadie la escuchó. Todos sabemos que la yuta te mató. Quédate tranquilo que nos vamos a vengar. Y algo rudo ese lo vamos a matar. Como esto te tuvo que pasar, angelito nuestro, descansa en paz. Desde allá arriba nos cuidas, desde allá arriba nos cuidas. FQ 2014, siempre presente, amigo.